a sal. Vuelve con el mar. Vuelve la sal. Vuelve con el mar. Doblada lleva más de 15 años de trayectoria con la madurez artística que eso le permite. Suena ahora el tercer track del disco, Voice. Mm-hmm.

este es el último tema de hoy. Despedida de hoy fue con los Pérez García. Este es el final del programa. Una semana más, una semana menos. Los esperamos la próxima para estar cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si se está...